Comento también a la audiencia que hubo una mejora en la oferta que hizo el gobierno provincial en paritarias. Todavía están reunidos y en este momento pasaron a un cuarto intermedio. Recordemos que ayer el gobierno provincial en la primera reunión paritaria ofreció un 2,8% y cláusula gatillo a partir del mes de julio. El mes de junio no se cuenta porque se cobra aguinaldo. El personal estatal cobra en aguinaldo, así que ese mes no se cobraría hasta el mes de julio. Ahora lo que hizo el gobierno provincial es ofertar 3,2% para mayo, o sea, cobrado ahora a finales de mayo, primer día hábil de junio, y un 4,04% para el mes de julio. O sea, pasar junio sin cobrar porque se cobra el aguinaldo, y a partir de julio 4,04%, digamos un 4% para redondear, que es una propuesta mejorada a lo de ayer. ¿Qué dicen los gremios? Es que si aceptan esta propuesta que hizo el gobierno provincial hace un ratito, pierden un recupero del 2%, que es lo que vienen reclamando de hace tiempo los gremios provinciales, desde que asumió Javier Milei, que dicen que perdieron alrededor de un 13%. Ese 13% lo venían recuperando de a 1% cada vez que se reunían en las reuniones paritarias. Si aceptan esto, que es el gobierno provincial que hizo la segunda propuesta, dejan para una próxima reunión paritaria, ver si pueden ir recuperando aunque sea un 2% de ese 13% que se perdió. La cosa es que el gobierno provincial mejoró la oferta. Por ahora los gremios la están analizando en un cuarto intermedio, tanto la mesa intersindical como la paritaria docente, y algunos gremios ya dicen que todavía sigue siendo insuficiente porque pretenden que esa mejora se mantenga, pero también se recupere por lo menos un 2% en esta reunión de ese 13% que se había perdido. Así que Bien. están en ese tironeo, dando vueltas por ahora, pero lo están analizando los gremios. Lo que, digamos, la novedad de esto, más allá de este cuarto intermedio, que veremos qué pasa cuando se vuelvan a sentar en la mesa, es que el gobierno mejoró un poquito la oferta. Lo que pasa es que pone un techo del 4% para el mes de julio cuando había analizado esa cláusula gatillo que se podría llegar a si en el caso de que se dispare la inflación, poder llegar a ese número. Por eso es que los gremios están analizando toda esta data, toda esta información, porque mucho depende de qué dé el IPC. El índice de precios al consumidor. Veremos qué dice en el mes que viene, sobre todo lo que está pasando durante el mes de mayo, que todavía no se sabe, pero del 2,8 pasó al 3,2 y a partir de junio, 4%, 4,04, 4% lo podemos redondear, que es la mejora que hizo en la propuesta el gobierno provincial. Los gremios están en cuarto intermedio analizando esa propuesta y en un rato van a retomar esta reunión paritaria. Dale, Maurito. Bueno, seguiremos el tema, por supuesto, y si aparece alguna novedad, estarás acá al aire y si no, mañana lo reflejaremos o en los próximos días.